Al principio, todo era silencio. Y del silencio nació el rock. Cimentado sobre 10 pilares, Rock FM presenta el decálogo de Mariscal. Amigas, amigos, con Alberto Mazcuñán en la producción, bienvenidos a esta fiesta de la FM cada miércoles en tu radio, en tu cadena. El poder del rock, puro rock, se plasma en este decálogo en una cita especial. Alguien me paró esta misma semana por la calle para decirme: Mariscal, estoy intrigado de qué va el decálogo de esta semana con las 10 mejores canciones de la guerra de Vietnam. Paz, alegatos contra la paz. Recordemos que sobre todo los negros sufrían como carne de cañón aquella masacre de Vietnam. De nuevo los yanquis se metían en una guerra incomprensible. Nixon, Johnson, pero en definitiva los que lo sufrían eran los hombres que iban a la guerra. Bien, una canción, War, significó por antonomasia propia la gran canción de protesta contra esas guerras, contra Vietnam. Recordemos que Norman Whitfield era el productor de los Temptations, hizo más tarde Papa Was a Rolling Stone. A ellos le dio este tema, pero visto el enfoque, el empaque que traía, la hizo que grabara este Edwin Starr, que murió con 61 años en el 2003. Él sí vio el final de la guerra. Otros protagonistas de esta noche no vieron, tristemente, ese final. Esta es la canción grande, es la manifestación clara con aquel guerra hat. Sí, ¿para qué sirve? Absolutamente nada. La guerra es algo que desprecio porque significa la destrucción de vidas inocentes. Guerra significa lágrimas en los ojos de miles de madres cuando sus hijos salen a pelear y pierden sus vidas. Esta es la simbiosis de este programa. Como decía Patti Smith en la Universidad de Salamanca, aquí en nuestro país, el rock sigue siendo una palestra enorme para la protesta, para la reivindicación. Cuando no lo es así, es pop. Por eso nosotros esta noche decimos alto, alto, alto a las guerras, no más regresos. Y el manifiesto claro de Rock FM en este decálogo empieza con este War. What? guerra, ¿para qué sirve?, gritaba Edwin Starr en este tema, Funky Music, en el comienzo de este decálogo cada miércoles con alevosía y nocturnidad. Te acuestas con nosotros y te levantas con el pirata. Buen viaje por las carreteras, jornada de trabajo y, claro está, tu participación. La web rockfm.fm, Facebook, facebook.com/rockfm, el Twitter, @rockfm_es, Instagram, rockfm, el hashtag EDDM, Vietnam. Colabora, participa, queda alguna que te impresionó. Queremos saber tu opinión y tu participación en este decálogo en forma de enciclopedia sonora que hacemos cada miércoles con todo el equipo de producción detrás de Rock FM. Lo que viene solo podías escucharlo aquí, pero antes recordar también detalles. Hasta Mohamed Ali fue a esa guerra. De 100.000 soldados pasaron a 465.000 por un proyecto, por un decreto del presidente entonces Johnson. Recordad que los negros, sobre todo, fueron parte importante, y los latinos también, de aquella increíble guerra de Vietnam que dio para tantas películas, para tantas imágenes terribles. Y muy recomendable, por cierto, la versión de Bruce Springsteen en el 86, y hasta los británicos poperos Frankie Goes to Hollywood hicieron una excelente versión. En estos tiempos, los americanos Black Stone Cherry, una de las nuevas bandas emergentes, han hecho también una versión increíble de este War, con el cual empezamos hoy el decálogo. Felices de estar en tan buena compañía. Dios salve al vinilo. El poder de la radio está aquí en estas canciones increíbles. Se viene un tema muy largo. Hendrix asimilando y asemejando la metralleta. Sonidos que en aquel momento revolucionaron y nos dejaron a todos anonadados. Ya yo pinchaba en la radio este Machine Gun, que fue el último material que el propio Hendrix en vida autorizó. Recordar que él venía de los Experience, Mick Mitchell y Noel Redding, la banda británica que le monta el productor Chuck Charles de los Animals, que le descubre, y él vuelve a sus raíces de funky, de soul, y recopila al viejo amigo bajista Billy Cox y sobre todo al genial batería Buddy Miles. Eso fueron la banda de gitanos, Band of Gypsies, con la cual Hendrix en el Fillmore East de Nueva York, en la última noche y la primera del 69, hace esta obra genial. Reitero, el último disco que el Loco Maravilloso autoriza en vida, porque ya sabéis que palmó con 27 en septiembre del 70. El disco sale a comienzo del 70 y ahí estaba esta obra genial, absoluta, que todavía para mí no ha superado nadie. Manifiesto también antibélico de un Hendrix que se libra de la mili porque mostró y dijo ser homosexual. Esta es la historia de cómo él se escaquea de la mili poniendo excusas de la droga, de la homosexualidad, y eso le lleva a no a liberarse de ir a la guerra de Vietnam. Pero su manifiesto queda como una palabra enorme de paz, de que no querían aquella guerra donde todo, reitero, sobre todo, estaban cayendo los negros. Aquí la tenéis al completo, solo aquí puedes escucharlo. En Rock FM es al Hendrix más absolutamente genial, extraterrestre, de otro planeta, interpretando este Machine Gun. Thank you. Increíble, ¿no? Los 12 minutos de Hendrix en esta canción están considerados como su mayor despliegue de virtuosismo con la guitarra. Los largos solos de guitarra se combinan con acoples controlados que simulan los sonidos de un campo de batalla, como helicópteros lanzando bombas, explosiones, ametralladoras y los gritos y gritos de los heridos dolientes. Y con una guitarra, qué genio, ¿no? Ametralladora destrozando todo mi cuerpo. El malvado me obliga a matarte. El malvado te obliga a matarme. El malvado me obliga a matarte aunque solo somos familias separadas. Bueno, levanto mi hacha y peleo como un granjero, pero tus balas todavía me tiran al suelo. Parte de la letra de estos 12 minutos del Machine Gun que hemos escuchado de aquel directo del Madison Square Garden, rememorado también esta noche. Decía al comienzo que algunos no la vieron terminar. 20 años de guerra que comienza en el 55, otra vez metiéndose los yanquis en charcos ajenos, y terminó en abril del 75. Este fue uno de ellos. Su manifiesto estuvo claro en sus posturas personales, pero Hendrix, como el que viene ahora, no vio terminar esa, reitero, estúpida guerra. El soldado desconocido, vamos con los Doors, estamos ya en la tercera entrega, participa. No a la guerra, un no muy grande como siempre. El ser humano repite sus mismos errores con políticos lerdos y torpes que nos llevan siempre hacia la masacre. Fue el primer sencillo del álbum de 1968 de The Doors, Waiting for the Sun. La canción fue la reacción de Jim Morrison a la guerra de Vietnam y la forma en que ese conflicto fue representado en los medios estadounidense en ese momento. Esta es una canción contra la guerra, pero no específicamente contra la guerra de Vietnam que estaba ocurriendo en ese momento, cuenta el productor Paul Rothschild. En las actuaciones en vivo, cuando tocaban este tema, Robert Krieger apuntaba su guitarra hacia Morrison como un rifle, después del batería John Desmond emulando unos disparos, golpeando al lado del platillo, y Morrison caía gritando al suelo. Se convirtió en el mayor éxito de la banda en los Estados Unidos, aunque muchas radios, por lo lógico, se negaron a ponerla debido a sus letras controvertidas. Tercera entrega, los Doors también hicieron este tributo con el de Unknown Soldier, el soldado desconocido, que ya suena en este decálogo con las 10 grandes canciones de la guerra o sobre la guerra de Vietnam. Wait until the war is over and we're both a little older. The Unknown Soldier. Breakfast where the news is read, television, children fed, unborn living, living dead. Bullet strikes the helmet's head, and it's all over for the unknown soldier. It's all over for the Make a grave for the unknown soldier, nestled in your hollow shoulder. The unknown soldier. Desayuno donde se lee la noticia en televisión. Niños alimentados por nacer vivos, vivos muertos. La bala golpea la cabeza del casco. Todo ha terminado para el soldado desconocido. Era prácticamente también el mogollón enorme de una guerra que nadie comprendía. ¿En defensa de qué? La cuestión es que también se sensibilizó Jim Morrison con este tema del tercer disco de Los Doors. Amigas, amigos, un placer compartir otro decálogo más en las noches de Rock FM. Vamos con la cuarta entrega, Inglaterra, dijo Jesse Butler de los Black Sabbath. Éramos cuatro chicos de clase trabajadora en la parte más industrial de Inglaterra, Birmingham, y todo lo que teníamos que esperar era un trabajo en una fábrica. Nos sentimos desesperanzados y constantemente frustrados y pensamos que en cualquier momento tendríamos que ir a la guerra de Vietnam porque parecía que la Gran Bretaña también se involucraría en ella. Así que no había mucho futuro para nosotros. De ese espíritu, de esa reflexión, nació War Peace, el tema del que era el segundo plástico en septiembre del 70 de los Black Sabbath. Ozzy también clamaba con fuerza, con rabia, en este tema que, reitero, iba contra todo. Políticos a los que llamaban cerdos, War Peace, cerdos de la guerra, políticos, Vietnam, militares, ahí englobaban todo lo que no nos gustaba y no nos sigue gustando. Así que la canción, a pesar del tiempo, sigue activa y rememoro especialmente un año hace cuando los vimos en su ciudad con dos oyentes de Rock FM invitados por esta cadena de emisoras a la despedida oficial, yo creo que es la definitiva, de los Black Sabbath. Aquí está el War Pits. Gathered in their masses, just like witches at black masses. Evil minds that plot destruction, sorcerer of death's construction. In the fields of bodies burning, machine keeps turning. Death and hatred to mankind, poisoning their

recuerdos de la guerra clamaba el señor Ozzy Osbourne. Por cierto, que lo tendremos el próximo año también de gira en nuestro país. Es su combo en solitario, Rock FM. ¿Qué tiene que ver la guerra con el rock? La respuesta es que las formas de arte popular son un reflejo de las sociedades en donde se generan. Dentro del miedo a una posible guerra nuclear, la carrera armamentista y espacial, el ejercicio de derechos sociales, conflictos de discriminación, entre otras situaciones, la música rock comenzó a tomar partido, a involucrarse. La guerra de Vietnam es conocida por ser una de las más polémicas y sangrientas de la historia. Ante eso, el rock respondió rápidamente con enormes protestas en forma de estas canciones que estás disfrutando con nosotros. Cada miércoles en todo el planeta, todas las emisoras de Rock FM transmiten esta enciclopedia sonora, hoy especialmente polémica. Estamos recibiendo muchos mensajes. La web recuerda rockfm.fm, el Facebook, facebook.com/RockFM, Twitter, @RockFM, bajo es, Instagram, RockFM, el hashtag EDDM, el decálogo de Mariscal, EDDM, Vietnam. Bueno, esta es la auténtica realidad, los maestros, los máster de la guerra, tristemente, nos siguen empujando hacia conflictos que a veces son realmente incomprensibles y donde siempre hay terriblemente dinero detrás. World Peace, cerdos de la guerra, lo declamaba muy bien Ozzy Osbourne. Bueno, la quinta entrega, volvemos al directo. Si hablamos de protesta, el gran líder, nuestro premio Nobel, indiscutiblemente Bob Dylan, fue el primero en arremeter con una guitarra, una garganta y textos contra la guerra, contra un mundo incomprensible. ¡Hey, Mr. Tambourine Man! En tantos himnos. Bueno, la cuestión es que en el año 92, exactamente en 16 de octubre del 92, un grupo de grandes músicos se reunieron en el Madison Square Garden de Nueva York con una banda de soporte excepcional. Estaban los Booker T and the Bee Gees, era la banda base, con el gran Steve Cropper al frente, el guitarrista. Ese fue el grupo soporte. Luego por allí desfilaron desde Stevie Wonder a Johnny Winter, a Richie Havens, aquel que también cantó en Woodstock, a La Paz, Eric Clapton naturalmente, Neil Young, estaba George Harrison y hasta el mismísimo Tom Petty. Algunos les dijimos desgraciadamente adiós. Pero nosotros rescatamos el Master of War de mayo del 73, el segundo, el Freewheeling de Bob Dylan, el disco segundo del 63, esta canción antimilitarista absolutamente fuera de serie, de un Dylan rabioso. En ese concierto del Madison Square Garden de octubre del 92, en aquel disco, también se unió Eddie Vedder con su guitarrista para hacer con Mick McCready esta versión del Master of War que ya escuchamos en Rock FM. Dylan Forever, The World Noise Sober, y nosotros seguimos con la canción, con la protesta, con las 10 mejores canciones de la historia sobre la guerra de Vietnam. Come you masters of war, you that build all the guns, you that build the death place, you that hide behind walls, you that hide behind desks, I just want you to know I can't see through your masks. You that never done nothing but to build and destroy, you play with my world. You put a drug in my head, then you hide from my eyes, then you turn and run farther when the fast bullets fly. Like Judas of old, you lie and deceive. A world war can be won, see through your eyes, and I see through your brain, like I see through the water that runs down my drain. You that fasten all the triggers for the others to fire, then you sit back and whoa. Hide in your mansion while young people's blood flows out of their bodies and is buried in the mud. You've thrown the worst fear that could ever be hurled, the fear to bring children to this world for threatening my baby. I'm born in a name. You ain't worth the blood that runs in your veins. How much do I know to talk out of turn? You might say that I'm young, you might say I'm unlearned, but there's one thing I know, though I'm younger than you, even Jesus would never fall. You do. Let me ask you one question. Is your money that good? Will it buy you forgiveness? Do you think that it could? Oh, I think it will find. All the money you made will never buy back your soul. And I hope that you die, and your death will come soon. I'll follow your casket in the pale afternoon. As you lowered into your deathbed, and I'll stand over your grave till I'm sure that you're dead. ¡Wow! Me veo ahí, el 30 aniversario, el Madison Square Garden de Nueva York, uno de los templos grandiosos mundiales donde tantas veces hemos estado presenciando momentos memorables como este, 30 aniversario de Dylan, que reunió a todas estas estrellas. Estaba escuchando a Weber y pensaba que él fue gran portavoz por sus palabras, por sus conceptos de la generación del 90, interpretando a Dylan, que fue, aunque él reniega de toda esta parafernalia que le damos los críticos, fue la gran voz de la generación indiscutible de los 60. Rock FM, Vietnam protagonista, tantas películas, tantas bandas sonoras que tenemos clavadas en nuestro cerebro, pero también las canciones sirvieron para decir no a la guerra. Vamos a la sexta entrega y tiene una historia muy peculiar. Es el Fortunate Son de la Creedence Clearwater Revival, compuesta en 1969, John Fogerty, su líder, declaró a la revista Rolling Stone que la canción narra los pensamientos de un joven siendo reclutado para combatir en la guerra de Vietnam. No soy yo, no soy yo, no soy hijo del senador, un afortunado no soy. Ellos te mandan a la guerra, señor, y cuando preguntas ¿cuánto debemos dar? Ellos te responden más, más, más y más. Si no mal recuerdo, en algún momento leí que esta canción la había compuesto Fogerty porque en aquel momento se casaban la nieta o el nieto del presidente Eisenhower, el general Eisenhower, con la hija de Reagan. O sea, el nieto de Eisenhower se casaba con la hija de Reagan y a él le vino este pensamiento de que estos privilegiados nunca van a la guerra. Mandan a la caña, a la carne de cañón a los más desprotegidos, al proletariado en definitiva. Además de esta canción, Fogerty critica la falta de presupuesto, compromiso patriótico hacia la guerra de Vietnam que mostraban los hijos de políticos y personas poderosas en los Estados Unidos. Lo que os decía, estaba enfadado por el espectro del chaval normal que tenía que servir en el ejército en una guerra en la que estaba en contra, por la que estaba en contra. Pero los hijos de los pudientes y poderosos no tenían por qué preocuparse por esas cosas. Eran, como dice la canción, Fortunation, eran afortunados. Somos afortunados de contar con vuestra compañía. Corre la voz. El decálogo. Solo aquí puedes escuchar canción tras canción completa con este bagaje, cultureta enorme que nos da el que somos premio Nobel junto al gran Bob Dylan. El rock culminó su carrera. Parecía que no iba a durar nada. Y aquí estamos con una emisora de más de 1 millón de oyentes en nuestro país, rompiéndolo todo. Gracias por la escucha. Buen viaje por las carreteras o jornada de trabajo. Recuerda que a partir de mañana, con todos los programas, también este estará en los podcasts de Rock FM. Alberto Mazcuñán produce. Saludos del Mariscal Romero. Alguien dijo en torno a este tema de la paz, recordar que estamos en las 10 grandes canciones de la historia en torno a la guerra de Vietnam. Alguien dijo, existe una alternativa a la guerra. Consiste en quedarse en cama y dejarse crecer el pelo. ¿Quién lo dijo? Sí, John Lennon, el próximo protagonista. Séptima entrega de este decálogo. Demos, Give Peace a Chance, una oportunidad a la paz. En el principio la firmó McCartney también, pero McCartney de esto no se enteró mucho. Lennon, el gran reivindicador, el más claro exponente del no a la guerra. ¿Os acordáis de las imágenes del hotel de Ámsterdam? Allí fue la habitación de ese hotel Hilton, donde se tumbaron en la cama y donde hicieron el manifiesto más claro sobre la guerra de Vietnam. Yoko y Lennon, Yoko y John, que lo repitieron, de aquí viene la canción que vamos a escuchar a continuación, el día 1 de junio del 69 en la habitación 1742 del Queen Elizabeth Hotel de Quebec en Canadá. Lo querían haber hecho en Nueva York, pero ya lo tenían fichado los del FBI y no le dejaron. Se fue a repetir lo que había dicho en la habitación del Hilton de Ámsterdam pocos meses antes, en mayo, a este hotel de Quebec. Las imágenes las tenemos en la cabeza, hay documentales, banda pequeña y el Demos una oportunidad a la paz, tocado, cantado prácticamente en ese mismo cuarto y ellos de forma nihilista en la cama, retando al mundo, retando a los políticos, que tanto desgracia le trajo a Lennon. De hecho, su muerte todavía queda en el aire si ese loco Chapman no fue inducido a matarle por los odios que generaba en una sociedad tan conservadora en aquel momento y todavía, fijaros, Trump en el poder como es y como fue la americana. Así que estamos en junio del 69, hotel en Quebec, Canadá, el Queen Elizabeth Hotel, habitación 1742. Allí se grabó este gran manifiesto de No a la guerra, Give Peace a Chain, con John Lennon. Yeah. Hare Krishna, Hare Krishna, que haya buen rollo, que es lo importante. Buenas vibraciones, ser bueno con los que están al lado y con los que nos rodean por un mundo mejor. Este es el sentido de este programa tan especial en el Decálogo, con las 10 grandes canciones que provocaron la terrible guerra vietnamita que terminó en el 75, 20 años. Y no escarmentamos, todos hablamos sobre revolución, evolución, devoración, flagelación, regulaciones, integraciones, meditaciones, Naciones Unidas, felicitaciones. Oh, vayamos al grano, todo lo que decimos es démosle una oportunidad a la paz, todo lo que decimos es eso. Yoko y Lennon con la Plastic Ono Band en aquel hotel, en hotel donde desde la cama hicieron una gran revolución. Lennon fue nuestro gran profeta de los 60 y de los 70 también, con una actitud inquebrantable de un hombre absolutamente de paz que le llevó al asesinato terrible a las puertas de su casa en el terriblemente trágico edificio Dakota, ahí en la esquina del parque, del gran parque neoyorquino, donde hemos estado también algunas veces y os estamos mostrando algunas de las fotos de los alrededores del Dakota, donde todo es un manifiesto por la paz en torno a la figura asesinada en el 80 de John Lennon. Amigas, amigos, estamos ya en la octava entrega. Este es un disco del 66, el primero de los Buffalo Springfield, For What Is The World, se llamó el tema, single lanzado en enero del 67. Esta canción fue rápidamente conocida como una canción de protesta que simboliza los sentimientos de confrontación que surgen de los acontecimientos no solo durante la guerra de Vietnam, sino en los propios Estados Unidos, donde había multitud de eventos para ayudar a las tropas. Hay un hombre con un arma allí, diciéndome que debo tener cuidado. Se están dibujando líneas de batalla. Nadie tiene razón ni si todos están equivocados. Los jóvenes hablan por sí solos. Tienen tanta resistencia desde atrás. ¡Qué día de campo! 1000 personas en la calle, cantando canciones y llevando carteles, en su mayoría diciendo ¡hurra! Por nuestro lado. Era el manifiesto de los Buffalo Springfield también a esa terrible guerra que ya duraba demasiado. There's something happening here, but what it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there, telling me I got to beware. I think it's time we stop. Children, what's that sound? Everybody look what's going down. There's battle lines being drawn. Nobody's right if everybody's wrong. Young people speak in their minds are getting so much resistance from behind. Time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. What a field day for the heat. Thousand people in the street singing songs and carrying signs, mostly say hooray for our side. It's time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Your life, it will creep. It starts when you're always afraid. Step out of line, the man come and take you away. We better stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. We better stop now. What's that sound? Everybody look what's going down. We better stop. Bueno, un mucha emoción porque tenemos esas imágenes clavadas. Las calles de Los Ángeles, de San Francisco, el pacifismo. Esta canción marcó sobre todo la banda sonora de lo que eran aquellas manifestaciones multitudinarias con mucho hippie, es verdad, pero transformaron el mundo desde el 68 con canciones memorables como este For What Is The World de los Buffalo Springfield. La cantaba Stephen Stills, estaba Richie Farley, estaba Neil Young, Bruce Palmer, Dawie Martin también, pero sobre todo Stephen Stills y Neil Young, que dieran más tarde vida también a otra banda muy hipiota, llamados Crosby, Stills, Nash & Young. Madre mía, qué bonito revivirlo y reivindicarnos en un no grande a la guerra, que es para lo que hemos hecho este decálogo tan especial y tan sorprendentes. Canciones sobre las guerras de Vietnam. Vamos ya a la entrega número 9. ¿Cómo no? No podían faltar sus majestades, los Rolling Stones, 69, Let It Bleed. Aquello sangraba. Como cantó el propio Jagger, era una época muy dura, muy violenta. La guerra de Vietnam, había violencia en las pantallas. Vietnam no era la guerra como la conocíamos en el sentido convencional. No era como la Segunda Guerra Mundial y no era como Corea. No era como la guerra del Golfo que vimos más tarde. Fue una guerra realmente desagradable. Y a la gente no le gustó. La gente se opuso y la gente no quería luchar contra eso. Quería estar contra eso. Es una especie de canción del fin del mundo. Hoy una tormenta está amenazando mi vida entera. Si no consigo algún refugio, si voy a desaparecer. La guerra, niños, está a un disparo de distancia. Eso era, eso es. Genzilter, los Rolling Stone, en este decálogo muy pacifista, muy por amor, por paz, por no un no grande a la guerra. Thank you. Bueno, emoción tras emoción. Gracias por la sintonía. Estamos terminando. Feliz madrugada. Buen viaje, buena jornada de trabajo para los que están en la nocturnidad y para los que nos escuchan en los podcasts. Tenéis un menú fantástico de todo lo que hemos venido haciendo a cabo de los meses y también de este último con protagonismo para las canciones de Vietnam, sobre Vietnam. Este Game Shelter, Dame Refugio, es uno de los temas con los cuales los Stone terminan sus conciertos en los últimos tiempos. De hecho, en mayo de este año estamos viéndolo en Dublín, en el arranque del segundo tramo de la gira, su última gira, No Filter. Y además me trae un recuerdo muy agradable porque fue grabada en los estudios Olympia de Londres, donde el día 16, en el debut de Mariscal en Rock FM, nos fuimos con dos oyentes de esta cadena de emisoras a ver ese estudio que ahora es un cine y es con Char, con Jimmy Page, los temas remezclados de la BBC, de Led Zeppelin, emoción tras emoción. Qué bonito poder hablar en primera persona, haberlo vivido y compartirlo con todos vosotros. Esta canción, ya sabéis, el Game Shelter, se toca antes del Satisfaction, que termina los 22 temas que han venido tocando en el No Filter, la última gira, sus majestades satánicas, los Rolling Stones. De cada uno muy especial, muy guerrero, pero a la vez muy pacifista, que termina con el One de Metallica. Aunque este tema se compuso décadas después de la guerra de Vietnam, One es una canción antibélica que muestra su repulsa hacia las contiendas. La letra de One está basada en la novela Johnny cogió su fusil, y naturalmente las imágenes de la película son imborrables. La novela la escribió Dalton Trumbo, que relata la cruda historia de un hombre que perdió sus extremidades, la vista y el oído y la voz al explotar en una mina terrestre durante la Primera Guerra Mundial. Esas imágenes todavía... Os recomiendo que veáis la película en blanco y negro. El hombre despierta en una cama de hospital conectado a máquinas que lo mantienen con vida. Aquí se cruza el sueño del protagonista con su realidad y el deseo de poner fin a su propia vida. Una cruda canción con un mensaje escalofriante. ¿Puede existir algo peor que la propia muerte? La condena de estar muerto en vida. Recordad también cuando Metallica tocan este tema, que justamente reproducen las imágenes en blanco y negro de la película sobre la novela de Dalton Trumbo, Johnny cogió su fusil. Amigos, terminamos con Alberto Mazcuñán y todo el equipo de producción de Rock FM detrás. Todos los miércoles la descarga no para en todo el planeta y sobre todo en todas las emisoras de Rock FM. Recomiéndanos, escúchanos, los podcasts están a tu disposición y la semana que viene... ¡Hey, Mr. Tamborín! ¿Sabes por dónde vamos? Claro, Dylan será protagonista del decálogo. Buenas noches, feliz jornada, reitero, para todos los que estáis currando, los que estáis viajando. Y nada más, con Juan terminamos otro tema largo, este decálogo sobre un no grande a la guerra. The war is over. Nothing is real but pain now. Hold my breath as I lied to machines and made me be. Cut this life off from me. Hold my breath as I wish for dear. Oh, please, God, wake me. El decálogo de Mariscal.